Marulo de Platense. Marulo de Platense, sí. ¿Cómo le decía ahora, papá? Papá, le hice un gol a tu equipo. No, ya ha pasado, pero ya está acostumbrado. Es cuestión de toda la vida jugar acá en Lilana, así que nada. Mandar un saludo, que es el que me apoya siempre, pase lo que pase.